Hacemos nuevamente acá en la UOMA, en ALEM 892, ALEM e Independencia, el operativo de lentes y plantillas, desde las 10 de la mañana. Ya estamos dando, más o menos, no es que se da turno exacto, porque cada 3 minutos se da un turno, pero lo trato de dar turno para que no se acumule toda la gente por ahí en el mismo horario, ¿sí? Claro. Pero hasta las 3, 4 de la tarde van a estar atendiendo los especialistas de siempre, como saben, matriculados y demás. Una vuelta tuvimos un problemita cuando la primera vez que hicimos el operativo me pedían desde el municipio los papeles legales por una cuestión para aval para la gente, cuidando a la gente y demás. Entonces la primera vez que vinieron los especialistas les hicimos traer las matrículas y demás, ¿no? Así que bueno, nada, vienen los mismos de siempre para que toda la gente que se quede tranquila, que son matriculados y demás. ¿Se va a realizar en UOMA, en la sede de UOMA? Acá. En la UOMA, como te dije, repito por las dudas para todos los que quieran, ALEM 892. Puse en el flyer por ahí mi número de teléfono para el tema más o menos acomodar los turnos. Sábado 7 desde las 10 de la mañana. Sí, yo igualmente veo, les doy un horario de turno, pero hay muchos casos que me dicen, no, pero salgo a las 2 de la tarde. Listo, venite, cuando salgas de laburar, venite para acá y te van a atender. Todo lo que es, recuerden, todo lo que es la consulta para ver si necesitas plantilla, que en realidad necesitamos todas plantillas. Uh-huh. La revisación es gratis, no te cobran nada. Solamente pagás si encargás plantillas, claro, que van a estar desde 9.000 pesos. Bien. Y en el caso que quieras lentes, también la consulta con el oftalmólogo para venir y medirte a ver cuánto, si te varió el aumento, si necesitas o no anteojos, la consulta es gratis. Solamente abonarías si querés un par de lentes. Los lentes también van a estar desde 9.000 pesos. Pagás el 50% a los 10, 15 días cuando traigan las plantillas o los lentes, pagás el resto, lo que te falta. Nosotros notamos en cada jornada que viene mucha gente, les traen la consulta o el pedido de si van a ir a algún barrio en particular. Eso seguramente se lo habrán planteado, ¿no? Varios vecinos. Sí, yo hice contacto con Máximo Paz, con Marta, le comenté cómo era el operativo, que eran matriculados y demás. Los operativos se están haciendo en Máximo Paz, se han hecho en Ruta 3. Aquel otro vecino que quiera, hacer un operativo en Uribe, a disposición, que se comuniquen conmigo y hago para que se traslade esta gente para los vecinos de Uribe. No tengo drama, cero drama. Sí, los trasladamos en el mismo operativo si quieren, hacerlo en Uribe, o si ustedes les llega la información que quieren otros vecinos, háganos llegar la inquietud y los acompañamos y vamos, buscamos un lugar más o menos donde puedan hacer una sociedad de fomento, un club, donde sea, y lo hacemos, los trasladamos, no tenemos drama. ¿Sí? ¿Qué es lo que más sale? ¿El pedido de lentes o de plantillas? Con respecto a los valores de cañuelas, ustedes han venido, sí, se han dado cuenta que lentes es increíble la cantidad de gente que necesita anteojos, y acá por una consulta con un oftalmólogo, ustedes que están en la calle todos los días, todo el día, saben cuánto es una consulta con un oftalmólogo, y acá es gratis la consulta. No pagás, solamente abonás si querés comprarte los lentes con ellos. Es más, si tenés el marco en tu casa, ven, los traes y únicamente te cambian los cristales en tu propio marco. Claro. Para que gastes menos plata todavía. Eso también es, lo pueden hacer, ¿sí? Hemos tenido problemas con algunos cristales y demás. Les paso el contacto del dueño del laboratorio, se comunican con él, cuando vienen los 10 días les modifican los lentes gratis, cero drama. Claro. Y hay que destacar también el precio, ¿no? Porque si uno lo analiza con toda la inflación que tenemos, los por semana o por mes que aumentan, sobre todo este tipo de aparatos, ¿no? Hay que destacar también eso, que ese congelamiento más o menos de precio que hacen en estos operativos. Y vos fíjate, salían el mes pasado que hicimos el operativo, el mes antepasado hicimos el operativo, 8.500 pesos. Ahora están 9.500 pesos nada más subieron. Una consulta con un oftalmólogo, creo que debe andar en ese valor. Y acá ya te compras el lente con ese valor. Por eso lo sigo haciendo el operativo, porque es una ayuda para todos los vecinos de Cañuelas. No es solamente este operativo para Molinedos. Muchos me han preguntado eso. Es para todo el pueblo de Cañuelas. todo el que quiera que me mande un mensaje, le digo más o menos en qué horario puede venir y va a ser atendido. Bien. Y por otro lado, te consultamos también, se realiza una vez por mes, si no es así, corregime, o bueno, también agregan fechas en el mismo mes, la Feria Mercedes Sosa, ¿no? Sí, estamos hablando casi todos los días con Brian, director de ferias del sí. municipio, y llegamos a un acuerdo que este mes la vamos a hacer el mes que viene, en octubre, okay. el día 7. Hacemos nuevamente la feria en la Plaza San Martín. La idea de él, si como ve que les va bien y la necesidad que hay hoy en día económica de todos, más de los sectores tan vulnerados como los feriantes, que no consiguen un laburo estable, muchas mujeres, ustedes lo han visto, han recorrido la feria, madres solteras, entonces está buscando la forma de él de que sean, como fue este mes, dos ferias en el mes. Vamos a buscar la forma, si se pueden, de dos ferias en el mes, sería muy bueno para todos ellos, ¿no? Para todos los feriantes. Pero bueno, sí, la feria del mes que viene va a ser el día 7. ¿Y va a ser en la Plaza San Martín o en la calle Alem? Este año prácticamente fueron todas en la Plaza San Martín. Porque ellos mismos también se dieron cuenta de que los feriantes venden mucho más. Claro. Y es mejor para la economía de Cañuelas. Los feriantes puedes recorrer la feria. Estamos desde ayer con Brian con el tema de para la Expo Cañuela, a ver si vamos a tener la oportunidad de participar. Y estamos haciendo un relevamiento de todos los feriantes, les pedimos en una planilla todos los datos y la foto de DNI, porque tienen que ser solamente feriantes con domicilio de Cañuelas, ¿sí? Que la claro. plata quede en Cañuelas. Si la feria es de Cañuelas, que quede acá. Pero bueno, estamos haciendo un relevamiento con respecto a todo ese papeleo para todos los feriantes. ¿Cuántas feriantes, mujeres y hombres, hoy tiene la Feria Mercedes Sosa? Nosotros tenemos más o menos, en el grupo de WhatsApp tenemos 250 más o menos feriantes. Uh-huh. Lo que pasa es que hay ciertas reglas, si faltás o no avisás el día anterior que no vas a ir, se te suspende. Porque dejamos afuera a otra familia para que entre claro. él. Entonces, porque no en la Plaza Martín no entran tantos stands, ustedes lo saben. Entonces, le ponemos reglas por aquel que no cumple, digamos. Reglas de ferias. Las reglas de los feriantes, de todos. Claro. Porque si no, el stand de al lado queda vacío y queda feo para los compañeros que están al lado. Claro. Quien no cumple la regla de la otra feria es suspendido y entra otra familia que está esperando. Hay que destacar también lo que mencionaste vos con respecto a la ubicación, ¿no? En el centro, en la plaza central de Cañuelas, donde permite que los vecinos, los turistas recorran y también consuman de los locales que se encuentran. Por ejemplo, comprar un helado y recorrer la feria. Comprar algo y recorrer algo para comer. Un entretenimiento muy lindo es para todos los cañuelenses. Claro. Ustedes fíjense que ustedes recorrieron la feria anterior, que vinieron las comparsas, sí. el grupo Cenizas. La verdad que en Cañuelas no tenemos muchos entretenimientos. Y la feria, queremos que eso sea, digamos, un entretenimiento, un lugar para donde puedan todos los vecinos de Cañuelas recorrer y pasar el día. Y la feria anterior fue fabulosa, la verdad, muy concurrida por todos los vecinos de Cañuelas, la verdad fue genial, llena la feria.